futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. 28 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y hubo debate estos días por la idea. ¿Dónde estamos? ¿Año 2014? ¿Estamos debatiendo servicio militar obligatorio? Increíblemente, sí, esto viene de la mano de otro debate que tiene que ver con un tema que hablábamos o que al menos Gustavo Sala nos introducía desde yo sus orígenes. No te introduje nada, Florencia. De la inseguridad. ¿Estás tu novia escuchando? Hablábamos del tema de la inseguridad y esto tiene que ver con este auge que hay por dar algún tipo de solución represiva para un problema que es verdaderamente complejo, reavivar esta cuestión relacionada al servicio militar obligatorio. Lo cierto es que el antecedente más próximo que tenemos es una propuesta del senador bonaerense Mario Ishii, ex intendente de José C. Paz, varón del conurbano, que propuso, convocó de alguna manera a una especie de consulta popular para debatir si realmente la gente, la población, quiere o no volver a instalar esta idea del servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, estos famosos ni que son conocidos así. Sí, que en realidad es una construcción que surge en Europa, no acá, claro. Y que se intenta trasladar de forma bastante poco precisa. Sí, son como las estadísticas indican que no son una cantidad importante de la población, digamos, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Sí, también con un sentido persecutorio hacia ese sector de la sociedad o estigmatizante, porque aquellos que ni estudian ni trabajan no tienen que ser necesariamente quienes delinquen o no, o sea, debería como analizarse de una manera más compleja. No sé, si no estudias o trabajas, robás, ¿qué otra cosa puedes hacer? No hay otra opción, estás con Ishii si haces una consulta popular. Videomatch. También esta cuestión de llevar todo al lado de las consultas populares, a la junta de firmas, o sea, para algo tenemos un parlamento, un congreso en el cual se hace política, se discuten, se juntan votos y no se juntan firmas. Mira, yo que hice la colimba y fui el único, creo, de esta mesa, por lo menos, que hizo la colimba en el año 92. ¿Sabés para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para nada. Bien, bueno, eso es el testimonio vivo, hay que recordar también y poniendo un poco en contexto la cuestión para quienes están escuchando y tal vez son un poco jóvenes y no conocen, el servicio militar obligatorio se terminó después de un caso paradigmático aquí en la Argentina, el caso del soldado Carrasco, que en el 94 lo matan a golpes, él queda un mes. Su cuerpo un mes allí abandonado aparece y bueno, a partir de ahí surge una discusión que de alguna manera pone fin al servicio militar obligatorio. Lo cierto es que, retomando esta cuestión que nos lleva a la noticia, Mario Ishii la semana pasada propuso esta cuestión de ir por la vía de la consulta popular para empezar a debatir o llevar a la sociedad la inquietud que tiene que ver con el servicio militar obligatorio. Ishii dijo, los jóvenes necesitan contención, es necesario que los ciudadanos expongan si quieren o no que se retome el servicio militar obligatorio para los jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ni como decíamos. Pero lo nuevo y lo noticioso que nos lleva a hablar de esto tiene que ver con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien habló sobre el tema. Estamos haciendo referencia a Granados, que en una charla ayer por la mañana con Radio América, un programa de la mañana, Daddy Man, un programa que conduce Daddy Breva, en charla con la periodista Andrea Recupero, opinaba, consultado sobre este tema, opinaba sobre esto y de alguna manera apoyaba esta iniciativa de Mario Ishii. Tenemos sus palabras para compartir con ustedes. Quería consultarle sobre el proyecto de consulta popular de Mario Ishii para que se vuelva al servicio militar obligatorio en Argentina. Y yo creo que sería importante una consulta popular, siempre buena, para saber qué es lo que piensa la mayoría de la gente. ¿Pero a usted le parece bien que se esté pensando en volver al servicio militar obligatorio? Habría que analizarlo mucho, a ver para qué. Para qué función cumplirían, pero realmente si las funciones que cumplirían las Fuerzas Armadas en un futuro no muy lejano es colaborar con la seguridad interior, sería bárbaro. Al que escuchábamos era Alejandro Granados en charla con periodistas de Radio América en el programa Daddy Man, apoyando o de alguna manera dándole un poquito de impulso a este debate que se intenta abrir sobre el servicio militar obligatorio. Obviamente le salieron al cruce, obviamente desde acá nosotros decimos esto, es algo que no se tiene que debatir, que no debería traerse a debate. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió también, habló con la prensa y repudió de alguna manera la iniciativa de Ishii y este apoyo de Granados. Dijo, la propuesta no tiene lógica y no es beneficiosa desde el punto de vista de las políticas sociales, ni desde el punto de vista de la defensa, donde se han dejado de usar los sistemas de conscripción compulsiva desde hace mucho tiempo. También salió a hablar Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, que descartó esta iniciativa y aseguró, lo primero que hay que hacer con los jóvenes que no trabajan ni estudian es no estigmatizarlo, esto que decíamos al comienzo, que no es necesariamente este sector de la sociedad quienes delinquen o no es la forma de combatir el tema de la inseguridad. Un dato para sumar a este debate que creemos infructuoso o que no es necesario traerlo a colación, pero que sí emerge por declaraciones obviamente de referentes políticos, tiene que ver con la discusión también del servicio cívico voluntario que llegó al Congreso en 2010, estuvo debatiendo, tiene un antecedente, una experiencia en Mendoza que fue impulsada por Cobos en su momento y fue llevada adelante y es el fracaso, digamos, es rotundo. Si uno ve los números en relación a esta iniciativa, en el 2005 cuando comenzó esta propuesta de servicio cívico voluntario habían ingresado 254 alumnos que supuestamente para poder aprovechar esos espacios ociosos de las Fuerzas Armadas, se les daba talleres, se les daba esta llamada contención y espacios de formación. Solo ingresaron 111 de esos 254 alumnos. Años después, 2008, eran 113 los ingresantes a este programa. Tercera parte. Sí, y solo se recibieron 58. O sea, igual estamos hablando de otro proyecto que tiene que ver con la voluntad de quien ingresa al servicio cívico voluntario, no es el servicio militar, pero son experiencias que me parece que hay que traer acá cuando se habla de una consulta popular, desde dónde tenemos referencia. Acá, nuestro exponente, quien pasó por la experiencia del servicio militar obligatorio, ya dio su opinión al respecto. El servicio militar no sirve para nada. Más cuando, por lo menos en aquella época, supongo que ahora no será muy diferente la situación, las armas y los tanques y todo lo que tiene que ver con la defensa estaba obsoleto y arruinado. En una eventual guerra estábamos hasta las pelotas. No había forma. Nosotros crecimos felizmente sin la oportunidad o sin la posibilidad de estar relacionados a este servicio militar. Yo tuve un año cortando el pasto. Fue solo eso. Las lajas de la plaza de armas que se generaba una especie de pastito de mierda. De el césped. Que salía entre las baldosas. Sí, había que con las palitas mínimas pequeñas había que dar pic, pic, pic y cortarlo para dejarlo impecable para cuando venía el general Balsa de visita y había que estar el piso reluciente. Pero no aprendí, por ejemplo, a disparar. Ni siquiera. Tampoco es un buen ensayo. Más útil aprender a cortar bien el pasto que a disparar. Y, ¿Cuántas veces cortas el pasto en tu vida? ¿Cuántas veces disparas? Pero está bueno. Vas a una mina, un tipo te trata mal y le pegas un tiro. Para vos no tuvo acción. No, ya, le faltó igual, por el suerte. Pasar por esa experiencia. Si me llegaban a tirar a mí, duraba un segundo y medio. Pero bueno, el debate obviamente está relacionado a esta necesidad o a lo que se quiere instalar en relación a las políticas de mano dura. Hay habida cuenta de que no son la solución para lo que tiene que ver con la inseguridad, lo que tiene que ver con el delito. Hay que tener un debate serio y razonable y no un debate que atrase de mínima 20 años como este que intenta imponerse desde algunos sectores.